Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición, esta que abrimos ahora, de Con Fuerza Heavy, que es ya la que hace la número 1385. Saludos de Julián Martínez, 3 horas por delante para disfrutar de lo mejor del rock, de lo mejor del metal. Y por supuesto para compartirlo contigo, que es lo que más nos gusta. Tenemos un programa cargadito de novedades, como siempre, con muchas, muchas cosas para compartir contigo. Tenemos un montón de estrenos discográficos, tenemos entrevistas a bandas que publican nuevos álbumes. Creo que va a ser un programa atractivo. Quédate con nosotros, que lo vas a disfrutar. Saludos, como siempre, a todos los oyentes de Caravaca Radio a través de las ondas del 107.4 de la FM y de caravacaradio.com. También para todos aquellos que nos escucháis en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada. Y como siempre, recordar a todos nuestros oyentes que en iVoox tenéis pues, un montón de programas para escuchar y disfrutar. Bueno, pues arrancamos. Esto empieza así de bien. Ya sabes, 3 horas por delante. Bienvenido, bienvenida. Payoyeres, si es así, hemos empezado el Con Fuerza Heavy. Y lo continuamos con Quimera y este lanzamiento que acaban de publicar y que se llama The First Time. Bueno, Corpi Clani acaba de publicar una versión en español de su Beer Beer que ha llamado Birra Birra, con la colaboración de Emilio Souto, de los argentinos Skiltron, así suena. Versión en español de Corpi Clani con ese Birra Birra y con la colaboración de Emilio de Skiltron, de los argentinos. Bueno, más cositas. Esto se llama Like My Likes y lo recoge One Minute Silence, lo nuevo de los New Core. I'm Te lo venimos presentando en las últimas semanas, antes de que se pusiera a la venta. Pudimos ofrecerte algún anticipo que nos ponía los dientes largos y que nos daba todavía muchas más ganas de escuchar este One Minute Silence. Pero ya, por fin, el pasado día 14, día de San Valentín, día de los enamorados, se puso a la venta One Minute Silence, este cuarto trabajo ya para Newcore, del que vamos a hablar ahora en estos próximos minutos con Ander, el guitarrista de la banda. Ander, Gabón, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Justo acabamos de terminar de ensayar, preparando ensayos de preparación de los próximos directos de la banda, y muy bien, muy a gusto. Imagino que estáis deseando, ¿no?, de presentar estas canciones. Sí, tenemos muchas ganas, estamos muy contentos con el repertorio, yo creo que es intenso y va a entretener a la gente y va a gustar. Sí, la verdad es que tenemos ganas de empezar a tocar con él. Como tenemos decía, un primer te decía que como he comentado yo al principio, nos habéis ofrecido algún adelanto previo a la edición del álbum. Sí. Y esto nos ha puesto los dientes largos. La verdad es que la recepción no ha podido ser mejor, ¿eh? Sí. Y la verdad es que estamos bastante contentos. La gente que está escuchando el álbum está respondiendo muy bien y está gustando un poco el cambio, aunque para mí tampoco es un cambio, siempre nos ha gustado este rollo más hardcore y es algo en lo que profundizaremos en el futuro, pero sí, parece que sí que está gustando, que ya te digo, creo que es un toque que siempre hemos tenido un poquito. Es verdad que el disco a mí me suena muy a un álbum de 2020, es un disco muy, muy actual, lo vais a escuchar cuando le deis la oportunidad de escucharlo con detenimiento, vais a descubrir, pues es un sonido muy 2020, pero Ander, me da la sensación de que bebe mucho de fuentes de, pues por ejemplo, de la década de los 90. Sí, totalmente. Al final, nuestras influencias, nos gustan también un montón de bandas más actuales, digamos, pero sí que es cierto que nuestra fuente principal de influencias pues son bandas de los 90, pues como pueden ser Biohazard, Psicofitol, dentro del, bueno, Psicofitol más, o sea, Biohazard más un poco rollo rapcore, hardcore, Psicofitol un hardcore más de siempre, también dentro del rap Beastie Boys, Cypress Hill, Rage Against the Machine, lo que sé, Slayer, Pantera, Limp Bizkit, Korn, Deftones, pues sí, mayoritariamente banda de los 90. Madre mía, estabas nombrando bandas y conforme las ibas diciendo, me iban pasando portadas de discos absolutamente imprescindibles que para un buen amante de este estilo de música, creo que una de las peculiaridades que tiene la banda es que hacéis un sonido muy personal, muy sí, vuestro, pero es verdad que sí que hay pinceladas, ¿no?, de todo eso. Sí, la verdad es que obviamente son en todas esas bandas hay guitarristas que a mí personalmente me han influido un montón a la hora de componer y a la hora de hacer riffs, que a mí es lo que más me gusta. De hecho, en inicio a mí, vamos, tenía el defecto de las canciones fijarme solo en el riff y lo otro darle un poco menos importancia cuando al final la importancia es un poco un todo, ¿no? Sí, pero sí, sí. Bueno, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Porque desde el You Call the Wolf, que han pasado 4 años casi, ¿no? Sí, han pasado 4 años, pues hemos estado, bueno, dimos bastantes conciertos con ese disco, pero igual era quizás un disco sí que más tirando a una vertiente rapera y queríamos cambiar un poco, queríamos, pues bueno, o sea, sin abandonar esa característica nuestra, pero sí que tirar un poco hacia un disco un poco más cañero, un disco con unos tintes, ya digo, más hardcore, y claro, eso lleva su tiempo, y bueno, también el decidir con quién grabar y tal, se han ido atrasando plazos, igual podía haber salido pues 6 o 7 meses antes, pero sí, al final yo creo que ha sido un poco los plazos que pedía en sí mismo el disco. Ha merecido la pena la espera. Todo el proceso de creación, de lo que ha sido darle forma a las canciones de este One Minute Silence, ¿ha llevado todo ese tiempo o quizá el trabajo así más intenso ha sido al final? Sí que ha llevado bastante tiempo porque hemos trabajado, aunque al final el disco se compone de 8 cortes, hemos trabajado muchos más y teníamos como 15 o 16 iniciales. y luego trabajamos unos cuantos, fuimos descartando y al final nos quedamos con 8 temas que ya trabajamos con idea de ya grabarlos. Hicimos una demo previa en nuestro local de ensayo, que grabamos por pistas bien grabado. Trabajamos sobre ello y es lo que ya enseñamos al productor con el cual ya grabamos el disco definitivamente. Y ese ha sido el proceso creativo, la verdad es que ha sido bastante largo en este tiempo. Hemos madurado mucho las canciones, hemos currado, quizás yo creo que de la mejor forma que hemos currado un disco hasta ahora. Antes decías que tú has disfrutado siempre mucho con todo el tema de riffs. Con este disco lo has tenido que disfrutar un montón, ¿no? Sí. En este disco estoy muy contento con los riffs que he hecho y con los riffs que hemos hecho todos, porque ya te digo, es un disco que yo llevaba unas ideas y otros componentes de la música ya en otros, e incluso pues los riffs los he visto modificados por tanto por el batería como el bajista, como incluso ideas propuestas por la voz y por todo, o sea, ha sido en ese sentido muy trabajado por todos, no solo por mí. Muy currado, es verdad, en ese sentido se nota. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues el disco lo hemos grabado aquí en Vitoria, en los Silver Star Studios de Iker Bengoa, que es un productor muy bueno, aparte de un guitarrista y un compositor muy bueno también, que es el guitarrista de Children. Sí. Y el proceso ha sido muy a gusto, nos hemos quedado, todo muy fácil con él, muy bien. Cuando le llevasteis los temas a Iker, ¿ya iban muy terminados o todavía allí en el estudio todavía tuvisteis que cambiar cosas? No, los temas a Iker ya le llevamos el disco tal y como lo queríamos grabar. Otra cosa es que el sonido que nosotros sacamos en nuestro local de ensayo, la demo era pues bastante sin más, pues para hacerte una idea y listo. Pero ya se apreciaba perfectamente lo que queríamos en cada canción. Y eso yo creo que ha facilitado también el trabajo de grabación, que al final una grabación, enfrentarte a ella, si no tienes las cosas muy claras, pues hace que se pueda dilatar en el tiempo. Y en ese aspecto teníamos todo muy claro. Y que ha hecho un trabajo increíble de sonido, ayudándonos con el sonido y bueno, lo que es la grabación pura y dura. Parece que no, pero ya son 16 años, ¿eh? Esto va, la verdad es que va creciendo y ya se suman 4 discos. Sí, la verdad es que llevamos desde 2004, pues desde que teníamos 17, 18 años y bueno, sí que realmente, bueno, sí, en 2004 es cuando nos juntamos y decidimos llamarle Nugore, pero vamos, ha habido un proceso de tiempo en el cual pues definíamos más lo que queríamos hacer, porque somos muy eclécticos a la hora de que nos gusta el metal, el hardcore y el rap, pero nos gusta muchísimo un montón de estilos de música. La música, si está bien, nos gusta y hasta independientemente del estilo que sea, aunque nos concentremos más en esto. Entonces, durante ese tiempo, hasta la grabación del primer disco, pues grabamos un par de maquetas, igual en 2007, 2009 o así, que no acabaron de salir, y pues de 2011 hasta aquí se puede decir que es cuando ya la carrera ha sido más definida. Arrancáis también ahora pues con el respaldo de Bloodfire, importante, ¿no? También para llegar a más lugares, todas las manos que vayan empujando del carro, bienvenidas, ¿no? Sí, está claro que tener el apoyo de alguien que te guíe, te ayude, está muy bien. Aunque también creemos mucho en la filosofía do it yourself, ¿sabes? Hacer tú mismo y pegarte tú con los medios y dar la chapa y enviar tu disco aquí y allá. Pero indudablemente el trabajar con gente con experiencia pues nos va a ayudar a llegar a más gente y a la gente adecuada, a la que le pueda gustar nuestra música. La semana pasada, cuando pinchaba yo uno de los temas, anticipando precisamente que el disco salía al día siguiente, decía yo que qué curioso, ¿no? Que habíais elegido el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, para salir. No sé si fue casualidad o fue algo premeditado. sí, fue, la verdad es que fue casualidad. Somos un amor de grupo, pero no lo llevamos hasta tal extremo. Fue pura casualidad, la verdad. Ya decía yo que nadie se esperara un disco de baladas, que no había venido un disco de baladas con... Todo está saliera... nada, pero de momento no. De momento no, efectivamente. Estáis el día 29, estáis en Bilbao. Y bueno, pues esto va a ser un poco el arranque también ya estos días de una gira que espero va a sumar muchas fechas, ¿no? Sí, de momento tenemos cerradas dos o tres. La primera es en esta que dices tú en Bilbao, el 29 de febrero en la Sala 6 junto a Indriz, una banda bilbaína. Luego tenemos el 14 de marzo aquí la presentación junto a otra banda local, Two de Tooth, muy buenos, y otra banda de San Sebastián, O Líder, que también tocan muy bien y yo creo que va a ser una velada muy bonita. Y luego pues tenemos un montón de fechas en el aire que, ya te digo, nosotros tenemos muchas ganas de tocar y cuantas más eventos nos ofrezcan, pues mejor, oye. Bienvenido. De eso se trata. Vosotros ganas de tocar y nosotros de veros ahí encima del escenario. Ojalá que vaya genial. Ander, muchísimas gracias. Que arranque genial esta nueva gira y que, como digo, traiga muchas alegrías a la banda. Muchísimas gracias a vosotros por atenderme y espero veros pronto en donde sea y muchas veces. Ojalá que sea pronto. A los que estáis escuchando desde Bilbao, ya sabéis, el día 29 les tenéis ahí. Ander, muchas gracias. Gabón, agur, bye. Un abrazo. Bueno, pues escuchamos otro de los temas de Nucore, así suenan. estoy enganchadísimo a este disco, ¿eh? Madre mía. Y eso que apenas lleva una semanita, no hace todavía una semana, el viernes hará una semana, que se ha publicado One Minute Silence, ese nuevo disco para ellos, para New Core, que esta noche tenían también este espacio destacado en el con fuerza heavy. ¡Más! Esto que suena ahora y que arranca así es lo nuevo de los Machine Head. Nuevo tema titulado Circle the Drain. Suena así de potente lo nuevo de Machine Head. Machine Head, sí, esta banda nunca falla. Ya sabes que les tenemos en España ahora próximamente con cositas como esta que ha sonado, pero en vivo. O sea que imagínate. Lo que llega es el nuevo disco de Heat. Los nórdicos presentan, de momento, creo que son 4 anticipos de lo que va a ser ese nuevo trabajo. Este es uno de ellos y se llama Dangerous Ground. Es lo nuevo de Heat. Oh. Pues ahí estaba el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Hit y más anticipos, más nuevos discos que verán la luz en los próximos días. Recoge 10 temitas. Yo he sido afortunado en ese sentido y he tenido la oportunidad de escucharlo completito gracias a Top Artist Promotion y a Lorenzo San, que nos ha hecho llegar el disco. Tú, de momento, no lo puedes escuchar entero porque, como digo, no ha salido todavía a la venta, pero... sí que tienes ya algún anticipo por ahí, como este que suene, que se llama Carved in Stone. Son We Sell the Dead. Carved in Stone, Whistle the Dead, ahí estaban sonando con ese disco que va a salir en los próximos días. Más, vamos con John Corr. Pasaron hace poco por aquí por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de Antes del Incendio. Esto se llama Lo Bueno Está Por Venir. No hago caso a los de alrededor. En este film soy yo. Salir. Fue una noche larga y fría, lo bueno está por venir. En pie es un nuevo día, hoy me voy a salir. Dan ganas de hacer palmas, ¿eh? Y sumarse ahí. Lo bueno está por venir. Qué bien, sí, señor. Bueno, pues ahí estaban John Cormas, de aquí de Murcia, son The Golden Lips. Shout your name, but you don't say a word like I didn't care anymore. Now I understand what happened here. Suddenly it's so clear. Bueno, pues desgraciadamente hoy es un va a ser un programa en el que os vamos a dar unas cuantas noticias de esas que no mola nada contar a los oyentes. Y una de las noticias que, por desgracia, tenemos que compartir con vosotros es precisamente el comunicado oficial de Ala de Mosca. El disco de Ala de Mosca sale a la venta mañana. Hoy es jueves, es 20 de febrero, y nosotros, el programa Con Fuerza Heavy, iba a hacer la primera entrevista que iban a conceder a Ala de Mosca, precisamente para hablar de ese lanzamiento que se publica mañana, de su nuevo disco, de Sembraremos Rebeldía. Pero hemos tenido que cancelarla, la entrevista, no la vamos a poder hacer, porque ha llegado este comunicado de parte de Ala de Mosca a todos los medios de comunicación. Hola a todos, sentimos informaros que Ala de Mosca tiene que aplazar todos los conciertos que tenía previstos en salas y festivales en los próximos meses. Nuestro vocalista y guitarrista Tito, con quien, por cierto, nosotros teníamos hoy la cita para la entrevista, tras someterse a los primeros análisis de su garganta y a falta de nuevas pruebas médicas y sus posteriores resultados, le han recomendado parar su actividad en Ala de Mosca y centrarse en su salud y tratamiento. De momento, el parón de la formación hasta tener nuevos resultados médicos, esperemos que solo sea por pocos meses. Como todos sabéis, nuestro nuevo disco, Sembraremos Rebeldía, se edita el 21 de febrero. Estábamos ansiosos por salir a la carretera y presentar en directo las nuevas canciones, pero valoramos que ahora lo importante es ver cómo evoluciona la salud de Tito y esperamos su pronta recuperación. Os mantendremos informados. Gracias por vuestra comprensión e intentaremos retomar la gira en cuanto los médicos así lo consideren. Ahora tenemos que ser pacientes y confiar para que todo se solucione lo mejor y lo antes posible. Salud para todos. Es el comunicado de Ala de Mosca, insisto, y vamos a hacer la primera entrevista que concedían a los medios. La íbamos a hacer nosotros hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, pero la hemos tenido que cancelar por este motivo que como suponéis, pues no nos agrada nada y nos deja a todos pues eso, con muy mal cuerpo y con las ganas tremendas de transmitirle toda la energía posible a Tito para que supere cuanto antes esos problemas de garganta y enseguida vuelva a estar en plena forma. Nosotros la entrevista la posponemos, no la hacemos hoy, pero desde luego quedamos pendientes de hacer esa entrevista con Ala de Mosca para hablarnos de Sembraremos Rebeldía, que sale mañana, día 21 de febrero, a la venta. Así es como suena. Cuando decida el destino se cruzarán nuestros caminos. Tengo que confesar que aunque no quiera te necesito. Quiero escapar solo si es contigo. veremos hoy en tu sueño o en los míos. Cuando decida el destino se cruzan nuestros caminos. Tengo que confesar que aunque no quiera te necesito. Toda la fuerza para Tito, sí señor, ánimo y a superar esto y a volver enseguida, que tenemos unas ganas tremendas de escuchar este nuevo disco ahí encima del escenario, que es donde más mola y más con canciones como ese Volaré que acabamos de escuchar. Bueno, a ver, que la pasada semana, el día 15, se publicaba Espejismos, es el primer disco que han publicado una banda llamada Bulkak, y que esta noche cabalga firme sueño. Van a ser protagonistas también aquí en el Con Fuerza Heavy. Cuando nada es lo que tienes, ya nada puedes perder. Cuenta la leyenda del jinete de Morel. A través de las sendas luchaba contra el poder. Quien no crea, porque al parecer, de taberna en taberna, lo suyo era el beber. Tengo que reconocer que estoy, bueno, encantado con Espejismos, este primer disco que publican los tarraconenses Bulkak. De este álbum vamos a hablar. Les hacemos también protagonistas hoy en el Con Fuerza Heavy y charlamos con Gonzalo, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de tenerte aquí en el programa. Un álbum, este primero que como suele ocurrir, ¿no? Cuando uno publica el primer disco, pues siempre hay un poquito de nervios, ¿no? De ver a ver qué tal lo va a recibir la gente. La verdad es que se está recibiendo muy bien. Estamos súper contentos con cómo está recibiendo este primer álbum. Como tú dices, cuesta mucho sacar un primer álbum porque, claro, hay mucha gente haciendo música y tenemos que compaginarlo con otras cosas. Y muy contentos con el resultado final y cómo van saliendo los conciertos, la gente nos va escuchando y poco a poco vamos haciendo un caminito en este difícil mundo de la música. Haciendo un camino, que no es nada fácil. Cuéntanos cómo comenzó esta historia, cuando de repente decidisteis, oye, ¿por qué no hacemos un grupo? Bueno, la historia viene de bastante atrás. O sea, empezamos con amigos del instituto, que hicimos un tema así para final de curso dedicado a los profesores. De allí, bueno, empezamos la universidad, nos separamos un poco, pero nos juntamos de vez en cuando para tocar, eso que se hace para divertirse. Y bueno, los que fuimos quedando en ese proceso, sí, porque algunos se fueron yendo, otros se fueron quedando, y decidimos embarcarnos en algo más serio, algo más profesional, y acabamos, nos llevó a este disco. Un proceso pues de unos 5 años o así, nos llevó a ser lo suficientes maduros como para componer nuestros propios temas y lanzarnos a la aventura. Muchas veces un primer disco supone un poco resumen de lo que se ha estado haciendo. Por ejemplo, tú me cuentas que son 5 años de trabajo hasta llegar a este punto ya en el que por fin veis editado el primer álbum. ¿Ocurre esto? ¿Estos temas, estas 10 canciones que recoge Espejismos, son un poco resumen de esos 5 años o se han compuesto en un periodo más cercano ya a la grabación? Sí, son de un periodo más cercano porque durante estos 5 años hemos ido variando mucho, cambiando integrantes, y han sido sobre todo los 2 últimos años cuando ya teníamos la banda, la formación consolidada, cuando dijimos vamos a hacer 10 temas que realmente nos identifiquen a todos, que realmente busquen un camino, una estética, y entonces empezamos a componer lo que significaría luego Espejismos, perdona. Luego está claro lo que vosotros, la idea que vosotros teníais en cuanto al estilo musical, o directamente al empezar a crear las canciones ellas fueron tomando ese camino prácticamente casi sin que os dierais cuenta, o esta idea ya estaba clara, que queríais esto. No lo teníamos nada claro. O sea, sabíamos que queríamos meternos en la escena de rock de estatal, o sea, cantar porque nosotros somos de Tarragona, habíamos hecho temas, de hecho hay un tema en catalán en el disco, pero sí, veníamos cantando en catalán, pero pensamos, queremos lanzarnos al rock estatal, y bueno, decidimos tirar por allí, pero claro, cada uno ves las influencias de cada uno, y vamos viendo cómo construimos algo que nos mole a todos. Y así salió Espejismos, o sea, de experimentarnos, de conocernos, de tocar juntos, de ir proponiendo cosas, y bueno, vas intentando ver cómo juntarlas y cómo hacer que todo funcione. Verdaderamente leía algo que me sorprendía la primera vez que lo leía, y que después, escuchando la banda, digo, oye, pues no está esto tan alejado, es la sensación que yo tengo, ¿no? Y es que se hablan de influencias que van desde Mago de Oz, Warcry o Sauron, hasta bandas como La Raíz o Mafalda. Y yo lo pensaba y digo, pero es que es verdad que cosas que se pueden encontrar de ahí, de todo esto, siendo grupos tan dispares, además. Sí, sí, sí. Lo bueno que tenemos es que pensamos en juntar la onda más urbana con el heavy metal español, ¿no? E intentar sacar algo de ahí que no se hubiera hecho todavía. Juntar el hip hop en España con el metal, pues sí que hay grupos que lo hacen, pero tampoco hay un recorrido muy largo. Sí. Uh-huh. Y también el hecho de juntar el tercer elemento, que es la música folclórica, ya es, uff, ¿por dónde os estáis metiendo? Pues eso es lo que estamos intentando plasmar en este disco, que creemos que se puede definir más, porque sí que hay como pinceladas, en algunas canciones está más claro que en otras, pero estamos muy satisfechos. Un primer disco también es una toma de contacto, sí, una primera apuesta, ¿no? Una carta de presentación y en eso estamos muy satisfechos. Y además, esa primera carta de presentación, bueno, pues como decía yo al principio, está siendo recibida muy bien, con muy buenas críticas, que, insisto en lo que digo siempre, un músico no hace la música para que las críticas sean buenas, pero si llegan, pues bienvenidas sean, desde luego. Hemos escuchado No te mantendrás en pie, es uno de los temas del álbum. Para aquellos oyentes que ahora, escuchando el programa, esta quizás sea la primera oportunidad que han tenido de escuchar vuestra música, podríamos decir que ese tema define un poco el global del álbum, porque lo que sí me da la sensación es que es muy variado el disco. Sí, no te sabría decir si es el que define mejor el álbum, porque sí que hay varias tendencias dentro del disco. Es el tema más de los más fiesteros, digamos, porque nosotros venimos de allí, venimos de la escena de fiesta mayor y hemos tocado en fiestas universitarias, en fiestas mayores. Entonces queríamos mantener esa esencia de ser un grupo festivo, que de hecho grupos como Mago yo creo que lo tienen. Sí. Y tiene ese punto folclórico, festivo, pero no todo el disco es así. O sea, también hay temas un poco más intrusivos, más intimistas, más con algunos más poéticos, no lo sé. O sea, no te sabría decir si es la que define mejor o no, pero sí que te puedes hacer una idea escuchando No te mantendrás en pie de lo que estamos haciendo. Sí, y de esa, quizá también un poco más de esa vertiente más en directo que luego tendrá la banda. Hay una canción, Ad Libitum, que tiene 10 minutos, o sea que como digo, también es un disco muy variado, en el que hay referencias musicales quizá a puntos, como antes decíamos, muy alejados entre sí y que han enriquecido mucho el trabajo. Sí, sí, sin duda Ad Libitum es como la canción por excelencia del disco. Estamos súper contentos con ella porque fue un trabajo extenso. Empezó con esta idea del piano del principio, que fue una idea mía de hace un montón de tiempo, que quería desarrollar y la hemos tenido estancada, la hemos recuperado y bueno, súper bueno, el resultado es de mis favoritos, diría. Sí. Pero claro, es una canción de 10 minutos que ahora parece que eso ya no se puede hacer. Bueno, ahora los que trabajamos en los medios de comunicación, los que trabajamos sobre todo en facetas musicales, ya te digo que toda la música que está llegando la mayoría ya empiezan a no llegar a los 3 minutos. O sea, es como si la gente ahora tuviera la urgencia esa de decir, joder, es que no puedo estar más de 3 minutos oyendo una canción. Sí, sí, pasa un montón. A mí me pasa también, que soy muy inquieto y paso a la siguiente, pero también me gusta escuchar, no sé, temas de jazz o incluso sí, música clásica que duran 40 minutos, un primer movimiento de una sinfonía y, no sé, también se puede apreciar más desarrollo, más complejidad en una pieza más larga. Es verdad. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues el disco lo grabamos en Reus, en el estudio de un amigo, casi ya podríamos llamarlo así, porque bueno, grabamos una maqueta hace un par de años con él. Es el Extrom, no sé si conoces Bongo Botraco, es sí, una banda claro, de Tarragona. Claro. Pues es el trompetista, tiene un estudio en Reus y bueno, nos llevamos muy bien, tiene una paciencia infinita y claro, era casi como nuestra casa. Y allí grabamos los tracks, lo que los llevamos a mezclar al estudio del productor de Marc Quintillà en San Vicenç dels Horts. Y así fue el proceso de grabación. Primero hicimos las maquetas en nuestro local, luego fuimos a grabar allí se llama Good Wave, por si las que les ha gustado el disco quieren interesarse. Se animan, exacto. Y Xavi es un fenómeno. Y eso luego lo llevamos lo mezcló Marc Quintillà y el resultado es el que podéis oír. Bongo Botraco, los de todos los días sale el sol. Esos. Bueno, ahora imagino que también el arranque es complicado también en el sentido de que hay que llegar a muchas partes, a muchos sitios, a público que todavía no os conoce, hay que darse a conocer, también llegar a muchos medios de comunicación. Y en ese sentido vosotros también vais a tener la fortuna de que tenéis el respaldo de uno de los sellos más importantes del país, como es Maldito Records, que de esto también sabe mucho, ¿no? De hacer llegar a sus bandas a multitud de medios y, en fin, pues a echar esa mano, ¿no? Que también es importantísima. Sí, sí, desde aquí darle un abrazo y un saludo a Emilio, que es el que, sí, seguramente no estaríamos hablando si no fuera por él. Y sí, sí, o sea, encantados de estar trabajando con ellos, de crecer a su lado y de ir poco a poco, un poco más allá, de pasar de tocar en nuestra casa a ver si podemos ir a todas partes. Nos gustaría, ahora por ahora tenemos una gira de salas cerrada, que son unas 12 fechas. Uh-huh. Y bueno, pero estamos abiertos a cualquier sitio. Sí, o sea, sabemos que este año quizás queda un poco tarde para los festivales, pero es nuestra intención poder tocar en cualquier sitio, seguir componiendo y seguir de la mano, si ellos quieren, claro, nosotros encantados de Malditos Records. Claro que sí. Y es verdad que ahora también quizá el paso que hay que empezar a dar ya, apuntas esas 12 fechas que ya hay cerradas, pero imagino que la intención también es empezar a abrir camino, como apuntábamos al principio de la entrevista, y si es posible tocar por todo el estado, ¿no? Sí, sí, es nuestra... lo que más deseamos ahora mismo, sí, tocar y que nos conozca más gente, ampliar nuestro público, porque creemos que es una propuesta que no está sobresaturada, digamos, ¿no? Que no hay muchísima gente que esté haciendo lo que nosotros estamos proponiendo y que puede llegar a, si escuchan las letras y indagan en las canciones, podemos llegar a mucha gente, y es lo que estamos deseando. De eso estoy completamente seguro. Es una banda, Vulca, que va a gustar a públicos muy, muy diversos. Lo de las salas también, pues yo siempre se lo digo, a las bandas así que van muchos componentes, complicado, ¿no? Vosotros vais siete, lo de sí, encajarse ahí como uno puede para tocar también a veces pasa, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay que hacerlo y es una manera también de moverse, de tener al público cerca, que te conozcan, o sea, luego poder interactuar con ellos, hablar, y eso también, tenerlo tan cerca, pues mola, no sé. Sí. Ya hemos hecho un par de bolos en salas, en la Cero de Tarragona, que no es muy grande, y en RAS 3, que, bueno, que cabemos justitos, pero bueno, es una... valoras otras cosas. Efectivamente, quizá esa cercanía también con el público, que es importantísima en un directo. Bueno, pues Gonzalo, que todo vaya genial, que habéis arrancado muy bien y que esto siga trayendo muchas alegrías para la banda. Como tú apuntabas ahora, la intención es esa, es tocar mucho, pues ojalá que esos conciertos que vais a hacer y otros muchos más que se irán sumando os traigan muchas alegrías. Jolín, muchísimas gracias por invitarnos. O sea, he estado muy a gusto charlando, así que nosotros encantados de que nos invitéis al programa. Aquí tenéis la puerta abierta cuando queráis. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a escuchar una canción, la que abre precisamente todo el disco, que se llama Manuel, que anticiparon también al lanzamiento de Espejismos y que suena así. familia lo quería, un lugar donde dormir y comer todos los días sin sentirse culpable. En el fondo él sabía, dejándose arrastrar, la injusticia permitía. Sonrisa forzada, tal vez no sea mala. Un plato en la mesa, la tele en la cama. La verdad nos da miedo y por eso ignoramos. Algunos pudieron, salgamos del barro. Somos todos tan conscientes, nos arrastró la corriente, la misma que nos lleva al mar. No una vida sencilla si sabes callar. Somos todos tan conscientes, nos arrastró la corriente, la misma que nos lleva al mar. No una vida sencilla si sabes callar. Manuel, así se llama esto, son Bulkak, ya sabes, con doble K y no les pierdas el rastro porque arrancan ahora una carrera que ojalá sea muy muy prometedora para la banda. Este es su primer álbum, el primero de muchos, esperamos. Estos son Calandracas. Han publicado Hiperkinético y en el álbum hay canciones como esta, con la colaboración de Luther. Yeah. Bueno, entre los estrenos de la semana hay muy buenas noticias. También hay malas noticias, como ya te he estado contando antes. El parón momentáneo de los Ala de Mosca, que esta noche iban a estar en el programa. Y el parón enseguida también de Boicot, que ahora te hablaré también de él, que es otra de las noticias que nos han, de las malas noticias que nos han llegado en el día de hoy. Bien, pero hay muy buenas noticias también. Y uno de esos buenos momentos musicales del programa de hoy, de las alegrías, es haber recibido un mensaje de los Evil Dog, que acaban de presentar Monster, el single adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum, que se llamará The Secret. Evil Dog sigue adentrándose en paisajes emocionales desolados, dicen, dentro de un marco musical oscuro y visceral que propicia el lecho idóneo para historias como la que nos relatan en su single adelanto, Monster. Bueno, el 7 de marzo están en Jaén, en Jódar. El 13 de marzo están junto a Leo Jiménez en la Sala Trinchera de Málaga. Y el 1 de mayo están junto a Carta Blanca y Al Margen en la Guarida del Ángel, en Jerez. Van a ser presentaciones de adelanto, del nuevo disco The Secret, y este que vas a escuchar, Monster, es el adelanto que estoy deseando de compartir ya contigo y que a mí me ha encantado. Son Evil Dog, así suenan en el Con Fuerza Heavy. I can hear your breath. Come and run. Bueno, más cositas que vamos a compartir contigo y a contarte. Ahora mismo, en unos instantes, estrenamos lo nuevo de Joe Satriani, que acaba de anticipar también el que va a ser su nuevo disco. Pero antes, por desgracia, tenemos que dar esa otra mala noticia del día. Ya hemos contado lo de Ala de Mosca. Tenemos que contarte también el comunicado que han emitido los Boycott. La popular banda vallecana de punk rock Boycott anuncia una nueva gira que va a ser la antesala de un tiempo indefinido de respiro, un parón para coger más impulso, dicen, oxigenarse y elaborar futuros proyectos con los que seguir sorprendiendo. Desde que arrancase en los 90, Boycott ha tratado el punk rock en casi todas sus vertientes. Te levantas de cama, son las 2 de la tarde. Y ahora, en este 2020, se han convertido en una banda fundamental en la escena. No solamente aquí en el Estado español, sino en otros muchos países de habla hispana. Con una discografía plagada de éxitos que el público pues ha interiorizado ya como himnos auténticos. Pero ahora nos llega esta noticia. Por un lado, buena, porque se han propuesto girar todo este 2020. Pero con la mala noticia de que tras esa gira van a hacer un parón indefinido. Y a mí, cuando hablan de parón indefinido, es que me dan unos malos rollos. Hace nada, 4 días, ha llegado el parón indefinido también de los Warcry. Ahora el parón indefinido de Boycott. Pero, ¿qué pasa? Bueno, están, dicen que para recargar pilas, ojalá que sea. De momento ya hay anunciadas un montón de fechas. Lo más inminente es en Salén de Llobregat, en Barcelona, este fin de semana. Van a estar también en Iruña, en Alcora, en Castellón, en Villarrobledo, en el Viñarrock, en Ourense, en Crevillente, en Toro, en El Bonillo, en fin, Santa Coloma. Bueno, hay un montón de fechas que ya sabes, que puedes echarle un vistazo pues en las redes sociales de la banda y descubrir cuál es la que te queda más cerquita. Boycott nos ha dejado buena noticia por la gira, pero mala porque no me gustan nada los parones indefinidos. Sin llamaremos homicidio. No más críos sin alimentar. No llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad. Es invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura. Ya no hay cultura, si hasta los mayores un camino vuelven de los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión. No se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de pandereta lleno de negras tarjetas, en la cueva de bandidos te despidos diferidos. Igual estarbais la bota de un rey. Igual pintando y la cara a la reina. Igual que un mono en títeles y eis. Wey, igual fugir a la selva. Y le queden butaques sin cheporas. Y no sentir en la selva. Igual que un poble que vol decidir si d'un poble ignorar. Un cero a l'esquerra. Igual que quatre psicòpates amb un parxís. Sempre en pobresa i misèria. Com a qui es pot ser fiscal algun paradís. Qui es traga encara esta penya. Es traguen ells el pastís fins que caiguen les dents. Que pare el tren que baixem. Salut, viurem la derrota junts. Que pare el tren que marxem. Que quiere ser esclavo siempre. Que quiere callar obediente. Que prefiere agachar la cabeza. Sacar sus fuerzas, luchar de frente. ¿Quién quiere ser uno más? Siguiendo su ritmo y compás. En vez de ser de un pueblo que habla, que luche, que muestra su dignidad. En una barca amarrada en el muelle del puerto. Por si hay que escapar por el mar. Por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que son del viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar. No queda ni pan ni misterios. El cementerio nos destina a todos igual. Seremos todos el gremio. Hablarán las calles. Bueno, nada, pues eso. Que nos ha llegado la noticia del parón indefinido de los boicot tras la gira de este 2020. Ya te decía, hace poco nos llegó el parón indefinido de Warcry. En fin, que están llegando demasiados parones indefinidos que no nos gustan. Te he dicho antes que íbamos a estrenar el nuevo disco de Joe Satriani. Sí, señor. Acaba de adelantar el primer tema para ese nuevo álbum que se va a poner a la venta el próximo 10 de abril. Y esa no es la única buena noticia. La publicación el 10 de abril de Safe Shifting, sino que ya se confirman también en España 3 fechas para el mes de junio, día 9 en Valencia, 10 en Madrid y 11 en Barcelona. Ahí estará Joe Satriani con su nuevo álbum de estudio, con temas como este. Hasta el 10 de abril no sale, pero nosotros ya te lo avanzamos. Ahí está lo nuevo de Joe Satriani. We'll be right back. Joe Satriani. A partir del próximo 10 de abril, a la venta su nuevo disco. Nosotros ya te lo avanzábamos. Y ahora también va a salir lo nuevo de una banda que queremos mucho, los Síncope. Este es el anticipo también de lo que va a ser el nuevo disco de Síncope. Se llama Por pensar le dio al hombre. Nuevo tema para Síncope. Como si fuese el final inesperado de una película, así llegaba también el final inesperado para esa canción. Por pensar le dio al hombre, lo nuevo de Síncope, anticipando el nuevo disco. Y ahora viajamos en globo. Tengo que reconocer que de lo que más me ha gustado de lo que llevamos de 2020, estos dos mesecitos que llevamos, ha sido La Reina, el nuevo disco de Afonic. Pues eso, me mantengo en lo que decía antes. Me parece de lo mejorcito que llevamos en este 2020. Bueno, hace yo no sé cuántos años, unos 15 años o por ahí ahora, que presentaban en este programa un álbum que se llamó Foolproof, Aphonic. Hace, pues es unos 15 años más o menos. Desde entonces han pasado por este programa con todos los discos y obviamente no iba a ser menos La Reina, que es un discazo y que se acaba de publicar ahora. Chechu nos está escuchando. Chechu, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Encantados de volver a charlar contigo, porque además han pasado mucho tiempo, 4 años, 3 años y pico desde Indomables, que se nos han hecho muy largos a nosotros, imagino que a vosotros incluso más. Bueno, las cosas, al no dedicarnos a esto, hay que hacerla con cariño y bueno, hay que hacerlo bien para dar pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, pues quitar disco todos los años, pero no sé, hay que hacer las cosas con cariño y para poder seguir creciendo. Bueno, este disco se nota muy mimado, se nota que le habéis puesto, como tú dices, mucho cariño, muchas ganas, mucha intención, buscando detallitos que estoy seguro de que los oyentes los van a ir descubriendo con cada escucha, porque además es un disco de esos, de escuchar muchas veces, que no te vas a aburrir porque vas a encontrar esos detalles que te digo. Esto, Chechu, se hace trabajándolo, o sea, esto no sale de forma espontánea. Sí, digamos que los que somos cortos en cuanto a hacer música tenemos que dedicarle muchas horas, ¿no? Es como, por ejemplo, Vasco Ramos, es una mina de ideas y nosotros, o sea, nos cuesta muchísimo, entonces le tenemos que dedicar muchísimas horas a poder hacer las cosas y que salgan en condiciones. Con Vasco, en cualquier caso, ya habéis trabajado en Indomables, también en Héroes. Se puede decir que casi ya forma parte un poco de Aphonic también. Os conoce perfectamente, sabe lo que buscáis y supongo que él también aporta su buena parte, claro. Sí, ahora mismo es prácticamente un quinto miembro de la banda. Es decir, cada vez que nos juntamos dentro de eso, 2 años o así, la verdad que la implicación cada vez por parte de él es mayor. Llegamos a mejores acuerdos para hacer las cosas y la verdad es que es como si fuera realmente otra persona trabajando para Aphonic. Habéis hecho un equipo fantástico, porque está Vasco, efectivamente, pero es que además habéis estado grabando en Carballiño con Óscar Fernández y en Lisboa también con Tiago Canadas, me parece que era, ¿no? Sí, sí, cierto, sí. Y luego también para la mezcla lo habéis mandado también con gente que ha estado con, bueno, pues con muchos grandes. Cuéntanoslo tú. Sí, bueno, la mezcla la hizo David Bendit, que es un gigante de la mezcla. Y ha hecho, por ejemplo, el Sempiternal de Bring Me the Horizon. Sí. La mezcla la hizo él. Hizo discos de Paramore, no sé. Hay mogollón de grupos mundialmente conocidos que ha trabajado este hombre. Y la verdad que, bueno, ha sido un placer. Ha sido jodido realmente también, porque es otra liga. Digamos que nosotros somos un grupo de regional intentando acceder a digamos a a mezclas de primera división. Bueno, yo creo que vosotros ya estáis en el playoff de ascenso, ¿eh? no lo sé, a veces parece que siempre estamos con el playoff, pero de descenso. Luego, para completar encima este equipo que decía yo, este equipazo, pues contáis también con Ted Jensen, que ha estado con gente, pues Machine Head, Core, en fin, Brimmy the Horizon, en fin, cuánta gente, ¿no? Sí, Ted Jensen es otro grande del máster de música, te puedes encontrar de todo ahí, desde Coldplay hasta Dizzy Cliro, yo qué sé, lo que se te pase por la cabeza lo ha hecho este hombre, ha ganado algún Grammy. Prefiero, es un equipo muy muy guay, la verdad, y bueno, estuvo, creo que el sonido, lógicamente es como todo, que se puede, ciertas cosas se podrían mejorar, pero bueno, creo que el resultado es bastante bastante aceptable, ¿no? Sí, ha quedado genial, es verdad. Para aquellos que ahora estén escuchando las primeras canciones del disco y que sean, pues sobre todo aquellos que son seguidores de la banda, ¿qué les podemos contar en cuanto a diferencias? ¿Qué ha evolucionado en Aphonic desde Indomables, por ejemplo, hasta ahora? ¿Qué ha cambiado? Bueno, creo que hay mejores temas, creo que son bastante más redondos, más cohesionados, creo que hay mejores también, mejores letras, creo que hay otro tipo de texturas también con el tema de los teclados. No sé, creo que fuimos mejorando un poquito todo. Creo que aún se puede mejorar más, pero bueno, será en otro disco si lo hay. Pero en este creo que está por encima de lo que veníamos haciendo, por lo menos para nosotros. Sí. Un poco es el sonido que estábamos buscando, no tanto el de Indomables, porque hay frecuencias así que no nos gustan, pero creo que con este estamos cogiendo realmente el camino para llegar a realmente lo que queremos hacer. Son seis ya los discos que van en la mochila. Cierto, cierto, cierto. imagino que bueno, pues es algo que en ese sentido no pesa, es una mochila que no pesa el tener tan buenas canciones y tan buenos discos, pero que imagino que también cada vez será más complicado hacer un set list, a ver qué canciones toco, tengo que tocar las del nuevo, obviamente, porque hay que presentarlo, cuáles quito, qué lío, ¿no? Esto. Sí, pero bueno, como os contaba en otra entrevista, la verdad que es también bonito saber que tienes que dejar cosas que no querías dejar. Es decir, antiguamente cuando arrancamos con Aphonic teníamos bien claro qué canciones iban a ir o que tenían que ir sí o sí, ahora es más difícil. Y lo bueno que quiere decir que hay mucho donde escoger, y eso, la verdad, que con estos tres discos creo que hay mucho tema que está brutal y podemos hacer un directo muy muy chulo. Lógicamente no vamos a complacer a todo el mundo porque es muy difícil tocar todas, y bueno, la voz también es jodida para ciertas cosas, pero bueno. Creo que todo el mundo va a quedar contento que quien venga a un concierto nuestro. Bueno, yo estoy completamente seguro, porque además el no tocar todas también nos deja con la intención de decir, bueno, pues hay que volver a repetir a ver si en el próximo tocan esta. Bueno, hablando de conciertos, estáis aquí en el sureste de la península ibérica este fin de semana. Estáis en Alicante el viernes, mañana viernes, y estáis aquí en Murcia el sábado en la Garaje Beat Club. La intención es llevar la reina a todas partes, ¿no? Tocar en todos lados y supongo que ahora también con mucha ilusión, ¿no? Sí, la verdad es que queremos, después de todo el trabajo que hemos pasado, realmente la finalidad de todo es llevar esto al directo, que realmente es donde lo pasamos bien y donde recibes el cariño de la gente, y no sé, básicamente es la función de un músico es tocar en directo. La verdad que con Vilma Producción está haciendo un trabajo brutal, están saliendo muchas fechas, están llamando de muchos sitios, y la verdad que estamos muy muy contentos. El concierto de Murcia, como decía, es en la sala Garaje Beat Club. En la sala Babel, el de Alicante, para los que estéis escuchando ahora desde la ciudad alicantina. Bueno, pues estos son de los primeros, pero va ahí ya un muy buen plantel de conciertos, como tú dices. En ese sentido, Aphonic goza de muy buena salud. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque, entre comillas, va todo hacia arriba, va todo a más. Es decir, no es como muchos grupos que tienen que tirar de viejas glorias, por decirlo así. Nosotros lo que va saliendo va siendo mejor de lo que veníamos trayendo, digamos, por decirlo de alguna manera, y la verdad que hay mucha ilusión y muchas ganas de seguir haciendo cosas. Claro que sí. Y luego, antes has hablado de los textos, es verdad que me da la sensación de que los textos cada vez son mejores. Habláis de economía, habláis de redes sociales, habláis de cosas con las que la gente se va a sentir muy identificado. Sí, digamos que las letras están un poquito enfocadas en la vivencia, el día a día que le toca vivir al primer mundo, o sea, es tonterías de las que nos estamos quejando y estupideces de por doquier, por decirlo así, pero bueno, sí, un poquito creo que está llamando también un poco la atención las letras, y la verdad que mola, porque al fin y al cabo la idea es que la gente sienta esto y que conecte con la canción, y si la letra le está diciendo algo, la verdad que es bastante más fácil a la hora de poder llegar a compartir la canción, tanto como nosotros con el público. Desde luego que sí. Bueno, pues este fin de semana tenemos la suerte aquí en el sureste, en Alicante y en Murcia, de tener a Phonic, pero vosotros en vuestra ciudad, allá donde desde donde estéis escuchando, seguro que les vais a tener muy prontito cerca de casa. No os lo perdáis. Chechu, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por La Reina, que me parece un disco sensacional, y ojalá que os traiga muchas alegrías. Nada, gracias a vosotros, y nada, animamos a toda la gente de Alicante y de zona que se venga mañana, y eso, en Murcia el sábado, y a ver qué pasa. Desde luego. Esperamos a todos. Ahí estaremos, claro que sí. Un abrazo. Venga, gracias por todo. Así suena Anafónico, La Reina, su nuevo disco. Mickey y Minnie, así se llama esta canción de Afonic para la reina. Su nuevo disco lo presentan en Alicante y Murcia, viernes y sábado. No te lo pierdas si eres de cualquiera de estas zonas así cercanas también a donde estamos nosotros, que estamos aquí, como sabes, en la región de Murcia. Más son las madres. Desjote, jodeste, dejotes, dojetes, destejo, bronca, bronca, bronca, cabrón. Las madres presentan en estos días El Caballo del Malo. Lo presentaron, que es lo que yo quería decir antes, aquí en el Con Fuerza Heavy hace un par de semanitas. Es un disco que me encanta. El Caballo del Malo, ahí están, las madres. Con la colaboración de Cuchi Romero, de Marcos Molina, gritando en silencio, La sombra del grajo. Esto se llama Para siempre todavía. La semana que viene les tenemos en el Con Fuerza Heavy, a La sombra del grajo. Si ellos quieren, claro. We'll be right back. Pues ahí estaban La Sombra del Grajo con su nuevo disco. Bueno, estamos emitiendo en directo en la noche del jueves 20 de febrero. Si tú nos estás escuchando cualquier otro día, pues ya sabes que emitimos en directo en la noche del jueves 20 de febrero. Por eso te digo que mañana, que es 21 de febrero, se pone a la venta Préndelo Otra Vez, el nuevo disco de El Último Mono, un grupo formado en Barcelona y que ahora, bueno, nacieron en el año 2016 y ahora, mañana, 21 de febrero, ven publicada su nueva obra. Préndelo Otra Vez, hasta mañana no llega a las tiendas, pero nosotros te lo anticipamos ya. Esto se llama Uroboros. Esa frase que le da título a todo el disco, Préndelo Otra Vez. Mañana, día 21 de febrero, sale a la venta el nuevo disco de El Último Mono. Bueno, y lo que se ha publicado es el nuevo disco de Novus Ordo, un álbum titulado Un Último Aliento, en el que hay canciones como Virus. Somos la plaga de este planeta, cada vez está más claro. Ahí estaban Virus con el tema que nos presentaba Novus Ordo. Así, con esa llamada telefónica comienza 47 Rosas, uno de los temas de 11 Bis y su nuevo disco Metal en Vena. Me gustaría que empezara. Siento dolor. As a flower, esa fragancia preferida. 47 rosas y una canción de despedida. Me hizo sentir un extraño y rompí con Caruso al oír la melodía. Todos los días veo la mariposa que me guía en este viaje como si fuera un ángel. No olvidaremos el último día, nos entendimos por de despedida. Seguimos avanzando según lo previsto aquel día. No temas nada, todo vamos. 47 Rosas y los Star Mafia Boy a punto de presentar su nuevo disco. Han anticipado un tema, Killer Cool. Desde Toledo nos llega Fuck Division, un grupo con miembros de otras bandas como Cuernos de Chivo, Evencore, Malnacido. Bueno, pues ahora con este nuevo proyecto, Fuck Division, y con canciones como Desde Dentro. Desde dentro, así se llama esa canción de los Fact Division. Más cositas hasta Barcelona. Nos vamos para el siguiente estreno del Con Fuerza Heavy. Esto que arranca así. Se llaman Dracun. Una banda que se formó en el 2009 en Barcelona. Y que ahora acaban de publicar su nuevo disco, Zombie Dragon From Outer Space. Drunken Heroes, ahí está la música de los Dracun. Sí, señor, hace poquito pasaron por el programa La Escabras. Viraliza nuestra sociedad. Míralo, mírala, ya está en boca de todos y más. Es el show más normal, síguelo desde tu red social. Míralo, mírala, en medios de desinformación, tertulias y platós

En el último disco de Reino de Hades, que se llama Reflejos del Caos, hay una canción que se llama Sigo siendo yo y que viene perfecta para este momentito así más íntimo del Con Fuerza Heavy en la recta final, como siempre. Sigo siendo yo. Así se llama esta canción que recoge el último disco de Reino de Hades. Y ahora caminamos cerca de la estrella polar. Así suenan Sober. Yeah.